Salto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, nuestro programa número 16 de esta sexta temporada y el número 136 de nuestra historia. Y primero de todo, espero que hayáis tenido muy buenas fiestas navideñas o lo que sea que celebréis, que estéis teniendo los pocos días que llevamos del año 2020, que estén siendo medianamente buenos. Y ahora sí, como viene siendo habitual en esta sexta temporada, tenemos con nosotros a un invitado, y como también viene siendo habitual, voy a dejar que se presente el mismo. ¿Quién anda por ahí? Hola, muy buenas. Soy Héctor Seviane, cantante de Ancestra, We Rock, una banda de tributo a Dio, y músico de sesión, básicamente para lo que me inviten. Y bueno, soy de Barcelona, más concretamente de Sabadell, y bueno, aquí está. A ver qué tal. A ver qué te pregunto, ¿no? A ver. Pues nada, antes de seguir hablando aquí con Héctor, voy a poneros el primer tema de la tarde. El tema es de la banda, también son de Barcelona, esta banda también es de Barcelona, se llaman Mac Mata, y el tema que voy a poner es Strength. Ya sabéis que mi inglés es lo que es, no doy para más, por mucho que lo intente, no me sale. Así que el tema es Strength, es Strength, madre mía, no sé si lo estaré pronunciando bien, pero bueno, os cuento, este tema lo sacaron como adelanto de su disco debut Blue Haze, y lo presentaron en forma de videoclip, así que podéis ir a verlo a su canal de YouTube, que como siempre os digo, es súper importante apoyar a las bandas hoy en día en todas sus redes sociales y plataformas tipo pues eso, YouTube, Spotify, Bandcamp y todas estas cositas. Así que os dejo con Mac Mata y su tema Strength. Prospect, prospect. Y hasta aquí el tema de la banda de Barcelona, Magmata. Pues nada, vamos a entrar de lleno a hablar con el señor Héctor. ¿Sigues por ahí, verdad? Sí, aquí estoy, no me he ido. Por si acaso, yo siempre pregunto, por si acaso le ha dado al invitado por salir corriendo o te vas a saber qué. Sí, por si acaso se ha acostado, lo que sea. Sí, os ha quedado frito, no sé, lo que sea. Vamos a ver, has comentado un poco en tu presentación que ahora mismo estás en una banda que se llama Ancestra y en una banda que se llama We Rock. Pero yo quiero empezar un poco desde el principio, desde los inicios. ¿Tú desde cuándo te dedicas pues un poco al tema de la música, ¿no? A cantar y todo esto, y qué has hecho un poco en esa trayectoria? Vale. A ver si me acuerdo de todo. Bueno, lo más importante. Sí, sí. Entonces, se acaba rápido, ¿eh? No. ¿No? Vale. Extiéndete un pelín. Ah, bueno, venga, entonces, va. A ver, si empezamos por el principio de los tiempos, como todo el mundo, pues típica banda de versiones con tus colegas, lo típico de toda la vida. Pero bueno, yo en mi caso no lo hice con muchos colegas, lo hice con uno que me fue a ver a una presentación con Combo, que bueno, Combo es, por así decirlo, la parte académica de una banda. Uh-huh. Las escuelas, por así decirlo, con sus alumnos, hacen una banda, por así decirlo. Sí. Y bueno, pues hacen conciertos, uno en Navidad y otro en fin de curso. Nada muy, muy especial, pero la verdad es que tiene su gracia. Entonces, uno de mis amigos me vino a ver y dijo, hola tío, wow, cómo ha molado, no sé qué. Yo no entiendo por qué le moló. Y pues, además, aún ni había hecho clases de canto. Sí, sí, había empezado a hacer clases de canto, pero madre mía. Y me dijo, ¿cómo mola? Y me dijo, tío, yo tengo una banda de versiones y no tenemos cantante, ¿te vienes? Y yo, pues vale, pues yo qué sé, ya que insistes. Y pues bueno, me metí un poco, pues a ver qué tal iba la cosilla. Y así fue como empecé. Luego ya esa banda, digamos que como casi todas, no llegó a nada. Luego hice otra de versiones, extrañamente no llegó a nada. Y ¿pero de cuánto tiempo estamos hablando atrás? ¿Cuántos años pues hace? Ahora estamos hablando de unos 5 años, más o menos. Ajá. Me parece. Entonces, aproximadamente. Sí, por ahí va. Entonces, yo que ya había empezado clases de canto, mi profesor Raúl, de la Rock School, que en aquel momento era en la Heavy Rock School, me dijo, oye, tengo un contacto que está buscando un cantante y tú que has entrado hace poco, y pues bueno, más o menos algo te defiendes, ¿quieres que le pase el contacto? Le dije, pues sí, venga. Yo me apunto a todo, así que nos pasamos el contacto y hablé con la banda Brash, que ahora, la verdad es que están han ganado no sé cuántos premios, ¿no? Son unos cracks, los cabronazos. Ajá. Pero en aquel momento pues estaban empezando, habían tenido dos cantantes, pero durante 2 o 3 meses cada uno, me parece muy poquito, y pues bueno, tenían 3-4 canciones enteras, me parece, es decir, la cosa estaba, pues bueno, empezando, y con ellos estuve, me parece que fueron unos 8 o 9 meses. Que fue ya cuando la banda empezó a coger forma. Luego medio se disolvió la banda y el guitarrista, como si alguien los conoce, ahora son un power trio y se han ido para un rollo más psicodélico, pero en aquel momento era hard rock, puro hard rock, con algún tinte psicodélico, pero muy, muy poco, muy poco. Era hard rock de los 70. Entonces, yo dije, bueno, voy a buscar banda ya por mi cuenta. Sí. Ya era hora, ¿no? Ya iba siendo hora. Sí. Porque por lo que veo, bueno, por lo que he entendido, cuando ya te contactaron, o sea, cuando ya te dieron la primera oportunidad para entrar a cantar con una banda, ya estabas dando clases. Ya me estaban dando clases de combo y las clases de canto las empecé poco después de la primera. Fue ya con la segunda de versiones que ya había empezado a hacer las clases de canto. Pero, quiero decir, la banda duró 2 o 3 meses mientras. Quiero decir, yo empecé a hacer clases de canto y la banda me parece que duró 2 o 3 meses. Steel Rockers, madre mía. Bueno, pero por lo menos tú ya estabas dando clases, ¿no? Que... Sí, sí, algo es algo. Y bueno. Es eso, ya con Brash ya fue cuando yo personalmente ya empecé un poquito a coger mi identidad pues cantando, ¿no? Un poquito voz rasgada, pero intentando hacerlo bien, no, de cualquier forma, pues no me conoce casi nadie, pues, he empezado hace poco, pero bueno, yo uso mucho falsete, me gusta mucho un poco estilo Ian Gillan, sin ser Ian Gillan ya me gustaría, pero bueno, va por ahí un poquito el estilo. Fue cuando empecé ya a mamar muchísimo, muchísimo Led Zeppelin. Bueno, me dio una venada y no sé si estuve como 6 meses que solo escuchaba Led Zeppelin. Entiendo esas venadas porque yo llevo ahora unos meses con una venada aquí muy gorda y muy seria. O sea, que eso es como te da. No, es terrible, es terrible. Ahora ya los tengo quemadísimos. Ya escucho a Robert Plant y es como, cállate, por favor, que ya te he escuchado mucho. Pero bueno, en aquel entonces, no sé por qué, me dio. Ya los conocía, no fue conocerlos y ponerme. Ya los conocía desde antes, pero no sé, me dio de estas neuras. Y bueno, ya fue cuando empecé yo, tanto como cantante y un poquito ya, digamos, como artista, a focalizarme y decir, pues bueno, venga, va. O más profesionalmente sería la palabra, ¿no? Sí, sí, sí, podríamos decirlo así. Entonces, puse un anuncio en Facebook. Como no, hoy día la música la se vuelve por Facebook, quiero decir, no sé qué pasa en Facebook, pero solo hay gente que solo usa Facebook y músicos. Sí. Es curioso. Y puse un anuncio poniendo una de las canciones de Brash, de un concierto que hicimos en Monasterio. Puse el anuncio, y me contactaron como 8 o 9 personas, que yo dije, por favor, dejadme en paz. Pues tuviste mucho éxito, ¿eh? Porque no es algo que suele darse, ¿eh? Yo qué sé, pero no, pero además proyectos muy raros. Es decir, gente... Mira, Facebook, que hay una fauna muy curiosa, ¿eh? Allí, quiero decir, es una... Bueno, ya. Es decir, me habló gente en plan, verás, tengo un proyecto de música New Underground, no sé qué. Yo, como, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Me pasó temas y yo pensando, pero esto no es New Underground, esto es, te acabas de meter, digamos, un poco de... Pero, y aquí has hecho un poquito lo que te sale con los huevos. Es decir, esto no me suena ni bien. Cosas, bueno, cosas bueno, el tema de anécdotas Facebook puede ser muy extenso, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! Pero entre ellos hubo uno que además, es que buenísimo, además era el que tenía la foto de perfil que más mal rollo daba. Sí. Es decir, por la foto de perfil tú a él no le hablarías porque, mira, Udo, ¿sabes Udo? Sí. La misma cara, quiero decir, ese hombre tiene que ser batería de Ancestra. Es decir, tú imagínate a Udo que te viene a hablar y no le conoces de nada. Es como, hostia, no sé si fiarme, me impone mucho respeto ese hombre. Claro, esa cara seria, un hombre como fornido por el tiempo, ¿no? Sí. Pero fue el que más confianza me inspiró de todo, o sea, no sé por qué. Es decir, espérate un momento, hemos llegado a la actualidad. O sea, bueno, quiero decir, hablando, bueno, a la actualidad quiero decir que estás ya contándonos el momento en que entras en la banda en la que estás actualmente. Sí, pero te estoy hablando de hace ya 3 años y medio, ¿eh? Bueno, tampoco hace tanto, 3 años y medio no es mucho. No hace tanto, pero bueno, es eso. Ahora ya estamos hablando de mi primer contacto con un miembro de Ancestra, que en aquel entonces no se llamaba Ancestra. Este proyecto viene de un proyecto que de hace ya unos años que no salió bien. Lo he dicho como casi todos los proyectos. Sí, muy típico. Y el bajista y el batería dijeron, coño, hay unos temas muy guapos, tío, hay que retomar esto de alguna forma. Entonces, con mucha fuerza de voluntad y con muchas ganas, tiraron el proyecto hacia adelante, encontraron un guitarrista antes que a mí y luego me contactaron. Y es eso, por el anuncio de Facebook. No me querían contactar porque yo era muy joven. Esto es curioso. Sí, porque claro, estás comentando que hace 3 años y pico, pero es que aquí el señor, para los que nos estáis oyendo, este señor ahora mismo tiene solo 21 añitos. O sea, es jovencito, hace 3 años atrás, imaginaros. Claro, esa es la cuestión. Yo antes tenía, pues, 17... No, ¿cuántos años tenía cuando me contactó? 18. 18, sí, pero... Sí, sí, 18. Sí, sí, casi sí, 19, sí, por ahí. Sí, me... No, no, espérate. ¿Sí? Hostia, no me acuerdo ni de mi edad, ¿eh? Esto es terrible. Bueno, me parece que tenía 18, pero casi recién cumplido, quiero decir. Era un pipiolo en toda regla, quiero decir. No tenía 18, tenía 17 y sí, medio. Todavía eras menor de edad, madre mía. Quiero decir que, el bebé. Claro, y decían, hostia, pero es que nosotros, que somos gente ya un poquito más consagrada, por no decir más viejos, claro, sí. Ellos tienen antes eran entre 46, me parece que era, y 50. Claro. Decían, claro. Hostia, ¿qué hacemos con ese chaval que podría ser nuestro hijo? Que claro. Alguno tenía hijos más mayores que yo. Sí. Entonces, claro. Pero al final, el guitarrista que teníamos en aquel entonces les dijo, oye, pero que yo he estado con gente joven y, tío, que algunos son muy responsables, no sé qué. Y al final dijeron, pues venga, va, a tope con todo, ¿no? Entonces me contactó Damián, el batería. Me dijo, mira, hemos visto tu perfil, lo que has puesto y tal. Oye, pues si quieres hacer una prueba y tal. Y yo, pues, como no, le dije, bueno, vale, pues pásame algún tema y tal. Entonces nos hablamos por teléfono, me pasó algunos temas y yo dije, coño, que esto no suena bien, ¿no? Uh-huh. Esto aquí, el material. Claro, contando que antes de escuchar esto había escuchado música de New Underground, 100 Fans, sí. ¿Vale? Y cosas que dices tú. ¡Oh, Dios! Esto no se puede escuchar. Sí. Claro, hostia, de golpe escuchas un heavy metal bien parido y dices, hombre, esto ya es otra cosa. Que me pasaron grabaciones del antiguo proyecto. Claro, no tenían... Todavía se habían unido, hacía nada. Entonces, pues va, a probar de cabeza. Me vino a buscar en coche y nada, a los 3-4 días, me parece, de la llamada. Hicimos el primer ensayo, uh-huh. Yo ya me había aprendido 3 temas y, coño... Joder, sonaba todo de puta madre. Ahora, el mismo día me dijeron, pues ya está, eres cantante de la banda y punto. Y justo antes de que yo llegara, ya se estaba cociendo el nombre de Ancestra, que todo viene de ancestral, la palabra ancestral de los ancestros, uh-huh. ¿Vale? Pero el guitarra que teníamos era un poco esotérico, le gustaban mucho estas cosas, y decía, guau, tío, estos han sido los ancestros que nos han juntado aquí para hacer heavy metal, no sé qué. Uh-huh. Y el batería dijo, oye, tío, ancestral, no está mal como nombre, ancestral, ancestra. Pues venga, ancestra. Pam, y así ancestra. Se quedó. Pues estamos hablando mucho de ancestra, pero tenemos el problema de que no vamos a poder poner ningún tema de ancestra, que esto hay que decirlo. Claro. Entonces, claro, aquí el señor Héctor nos está hablando de Ancestra, pero no vamos a poder poneros nada porque ahora mismo están cociendo lo que es su nuevo trabajo y hasta que no salga, pues no podremos poner nada. Después os prometo que os pondré algo, pero ahora mismo no podemos. Entonces, si te parece, antes de que sigamos, de que me sigas contando y demás, porque tengo muchísimas preguntas que hacerte, ¿qué te parece si, porque aquí el señor, bueno, también has comentado que estabas en una banda de tributo. Que esto es un tema bastante escabroso aquí. y posiblemente luego te abarque el tema, pero bueno, sabemos que estás en una banda de tributo aquí en Adío, ¿has dicho? Adiós, ni siempre digo. Vale, sí. Pues aquí el muchacho también está en una banda de tributo y también hace covers de vez en cuando. Y entonces él me ha pasado 2 de los covers que tiene grabados. Y quiero poneros el primero de la tarde para que podáis oír a qué escuchaste, o sea, qué suena este hombre, ¿no? Porque está aquí que no para de hablar, pero no sabemos cómo canta. Entonces. Eso no está mal. Entonces es interesante que podáis escucharlo, que podáis pues oír cómo canta. Más que nada, sí, en resumen. Voy a poner el de los que me has pasado, el primero que voy a poner va a ser el de Rainbow, el Can't Let You Go. Este tema, ¿por qué lo grabaste o por qué lo has escogido? Cuéntame. Mira, este tema fue, yo como he dicho, también soy músico de sesión. Entonces, Enrique, el guitarrista de Scorpiones, que yo cuando lo conocí era guitarrista de Scorpion, ya no lo sé. Pero bueno, me contactó por Facebook, que es raro, y me dijo, oye, tío, he visto tu Facebook, me ha gustado mucho cómo cantas, oye, ¿quieres grabar un tema para un disco que estoy haciendo? Y yo, pues vale, ¿cómo no? Entonces, fui al estudio Earth Records, donde estaba Raúl, como técnico, teóricamente fui a grabar un tema. Al final he grabado con ellos 8, me parece. ¡Joder! ¿Cómo? Pues yo, es que son gente muy maja, me invitan a comer. Y tú vas, claro. Claro. Y me engañan siempre. Es que esta gente... Y uno de los temas que grabé para el disco de Enrique, que grabé para él 6, 7, 6, unos cuantos, fue este, Can't Let You Go. Y es un tema que, hostia, que me encantó. Rainbow me gusta mucho, sobre todo la parte de Dio. Pero la parte con Julie Turner, algunas canciones muy guapas tiene, y esta es de mis favoritas, la verdad. Vale, pues os dejamos con Rainbow, el tema Can't Let You Go, aquí hecho en cover por el señor Héctor, y ahora enseguida continuamos charlando. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí que ya sabemos a qué suenas. ¿Cómo suenas? No está nada mal, por cierto, ya te lo digo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo sueno fuerte. Bueno, intento que se me escuche cuando canto. Suena bastante bien, suena bastante bien. Gracias. Bueno, a ver. No desafinas, eso es importante. Eso es un logro, ¿eh? Poca broma, no es fácil no desafinar, ¿eh? Por eso te digo. Que seguramente que ahora vendrá algún experto y dirá, pues sí, ha desafinado en la estrofa tal y tú. Bueno, vale, pues yo no me he enterado. Perdona, pero justo en el minuto 3,56, ¿vale? Hay una micro desafinación. Exacto. Un micro semitono. Anda, que te surza el nombre. A ver. Hay gente así, ¿eh? La hay. Sí. Buah, que se la hay. Y no poca. Pero no, y gracias a ellos, joder, se perfeccionan las técnicas. Oye, de putísima madre, ¿eh? Ahora bien, bueno, no sé son si, pesados. No sé si decirte si es gracias a este tipo de personas en concreto, ¿eh? Hay gente que ve los problemas y otros los solucionan. Ya. Si no se vieran, claro. No, pero es eso, a ver. Y está bien que te digan cuando, oye, pero aquí has desafinado un poco. Joder, yo a estas alturas sigo desafinando. Y, joder, Freddie Mercury metía cada gamba también. ¿Qué dices? Freddy, por favor, y es Freddy Mercury. es imposible no meter la gamba. En algún momento. Y no meter la gamba. Sí, gracias. Meterte el pie entero, ¿sabes? Antes has comentado que Ancestra, cuando contactaron contigo y tal, tenían un poco de reticencia por el hecho de que tú eras tan jovencito y tal. Entonces, a día de hoy, ¿cómo es esa relación? Porque, claro, sigues siendo tú el jovencito y el resto siguen siendo igual de mayores. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo está siendo la relación? ¿Cómo ha sido la relación al final, no? Claro, pues hay cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas es que uno, al final, cuando se va a cenar por ahí, por ejemplo, nunca paga. ¡Hostia! Eso es interesante. Decir, no, yo eso no me quedo. No, la verdad es que muy bien. ¿Qué es lo bueno? Son gente que tiene una edad, pero son gente muy maja, todos. Uh-huh. No, nunca he tenido un problema con ellos. Uh-huh. ¿Qué es lo bueno? Son gente que sabe que aunque seas joven, tú tienes un punto de vista actual. Ellos ya son unos carcas. ¿Cuánto han ido el mundo? Por los carcas. ¡Viva sí. los carcas! Yo casi solo trabajo con carcas. Sí. Pero, oye, hay que admitir que, pues bueno, que ya cuando se tiene una edad, ya no estás tan conectado con las nuevas tendencias, con las nuevas cosas. Ajá. Y tampoco. Pero bueno, quiero decir, la edad a veces en estas cosas influye. Entonces, ellos nunca me han hecho manspreading, lo que se dice ahora, sí. Por menospreciar, porque aunque yo no tuviera en ese momento, y ahora no tengo la mitad de experiencia que tienen ellos, yo tengo un punto de vista más fresco en algunas cosas que ellos. Uh-huh. Entonces, ellos siempre han sabido valorar eso. Claramente, no por ello todo lo que decía era oro, eso está clarísimo. Sí, pero tienes razón en lo que dices, ese contraste de ideas, ¿no? Y de perspectivas, porque tú no ves el mundo desde el mismo nivel que ellos, ¿no? Al final, esto es así, es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que ese contraste de ideas puede ser incluso hasta interesante, ¿no? Sí, ¿no? Además, está muy bien porque además cada uno tiene una forma de ver la música y todo muy muy personal, cada uno, quiero decir, yo por ejemplo sobre todo escucho música de los 70, 60, me puedo ir a veces a jazz negro de hace un siglo, pero y por ejemplo yo heavy metal de los 80 no escucho. Ajá. no es lo que me entra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo doy unos puntos de vista de cosas muy actuales o cosas súper antiguas. Súper antiguas. A veces no escuchan ni ellos. Entonces, es muy interesante porque luego en las canciones todo eso se ve muy reflejado. Hay pasajes que son, yo qué sé, coño, The White Lion, ¿cómo se llama el guitarrista? No me acuerdo, pero bueno, que son White Lion. Total, hay otros pasajes que parece casi cosas de los 70, es decir. Sí. Están todo, se ve la personalidad de cada uno, pero está todo muy bien integrado. Uh-huh. Y eso la verdad es que es algo que valoro mucho, porque es muy difícil de encontrar eso en una banda. que, por ejemplo, en Police que pasaba, cada uno tenía una forma de ver la música, y tú escuchas el disco y dices, ¿qué coño está pasando aquí? Mola un huevo. Sí, todo eso, es Police, eso viene, viene canción... claro, viene dado por las diferentes influencias, ¿no?, de cada uno. Que precisamente, precisamente quería llegar yo un poco ahí, ¿no? Aunque ya más o menos con todo lo que has hablado y has mencionado, más o menos puedo hacerme una idea, incluso la gente que nos esté escuchando puede hacerse una idea de tus influencias, ¿no? Porque van desde, pues, ¿no?, desde el jazz negro, como has comentado, no sé, Led Zeppelin, has comentado, sí, Police, Queen incluso, ¿no? Sí, pues no me entra tanto, ya son más modernillos, pero sí, sí también son más modernillos. Entre más modernillos, ¿no? Y entre comillas, cualquiera que te oiga con la música de hoy dice, ¿qué me estás contando? Sí, sí, es eso, sobre todo de música anglosajona y toda esa parte, sobre todo la parte de los 70, 60, es de lo que más me gusta, tanto música psicodélica, por ejemplo, incluso, me encanta Andrómeda. Andrómeda, ¿qué me estás contando? Quien quiera escuchar, que escuche Andrómeda, es un hard rock psicodélico flipante. Morgan, la banda, me parece que estos eran franceses, increíble. Eso es música, claro, ¿qué te da la psicodelia? No tiene barreras. Claro. La única barrera es la que tú te quieras poner. ¿Y referencias españolas, tienes alguna? Muchísimas. Mira, de español, cosas españolas, soy un poquito más modernillo, entre comillas. Ha sido lo primero que escuché, como yo creo que el 95% de la población heavy metalera, es Mago de Oz, sí. Barón Rojo, Obús, Beethoven R. ¿Y dices que no eres clásico en español? ¡Perdona! Bueno, a ver. ¡Perdona! Obús, Barón Rojo, ¡perdona! O sea. A ver, esto es lo que empecé a escuchar. Ah, bueno, luego vale. Luego ya me fui un poco modernizando, por así decirlo. Pues eso, Leo Jiménez, Warcry, Sanatoga. Bueno, pues Sanatoga tampoco muy nuevo, no soy. pero es eso, bandas, pues extravaganza también, es tremendísimo eso. Sí. Entonces, así cosas más modernillas, pues así, bandas así que están empezando también, algunas escucho. Por ejemplo, Lords of Black. Están desde hace poquito, joder, son sí, tremendísimos. Rubén, sí, Romero, los conozco. Joder, madre mía, qué cabrones. No, suenan espectaculares. No tienen nada que envidiarles a ninguna banda del extranjero, pero vamos, ni... es más, muchas bandas del extranjero. Les gustaría sonar como ellos, sí. Buah, madre mía. De hecho, los vi en directo en un festival. Sí, yo también, y en directo no defraudan, los cabrones, son muy buenos también. No, es eso, así de español. Y luego ya empecé a escuchar los 70 de España en tema rock, que también hay cosas increíbles. Máquina, de aquí de Barcelona, me parece que te lo comenté un día que hablamos, es como un progresivo con jazz y rock, tremendísimo, increíble. Storm, que me parece que también eran de Barcelona o de Madrid. No me acuerdo, pero bueno, eran los Purple españoles, por así decirlo. Te va mucho la fusión, ¿no? Por lo que veo, sí, la fusión musical. Pues luego, después de la entrevista, ya en Petit Comité te pasaré algunas fusiones musicales que tengo por ahí. Por favor. Por lo que la fusión entra solo eso. Bueno, depende de cuál, pero... Sí, claro, habrá algunas que te gusten y otras que no. Sí, porque también con la fusión pasa lo mismo que con el rock psicodélico. Hay cosas que son espectaculares y otras que no hacía falta fusionar. No, ¿por qué no? Y eso en el ámbito rock, pero siendo sinceros, yo con lo que empecé a cantar fue Nino Bravo, cosas. Sí, bueno, realmente muchos rockeros y metaleros han empezado con esta gente. Bueno, yo misma en mi juventud, ¿qué te ponían tus padres o qué te ponía tu padre? Pues Nino Bravo, Los Chichos, Los Chunguitos, Camilo Sexto, etcétera, etcétera. Claro. Hasta Rafael, o sea, que ya decías, bueno, Rafael, no estaba todo mal. Manolo Escobar, ya, también. Manolo Escobar. Antonio Molina, incluso Antonio, he llegado a escuchar. Justo el que iba a decir, Antonio Molina. Sinceramente, la mejor voz que ha habido quizá gran parte del mundo, ¿eh? Sí. La gente metalera mola mucho el heavy metal, metal a tope, pero poneos Soy Minero, la versión que grabó Antonio Molina, no para la película, sino la versión original, sí, y cerrad los ojos. Se está quizá el hijo de puta 30 y pico segundos o 40 manteniendo una nota, haciendo falsetes, bajando la voz natural, haciendo melismas, subiendo, bajando, que dices, perdona. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no aguanto ni la mitad que tú haciendo esas mierdas. Increíble, increíble. Ese pavo, si lo hubiera dado por el heavy metal, bueno, si existiera el heavy metal en aquella época, sí. Los Jiménez, cuatro caños del mundo. Sí, se hubiera quedado. No, en serio. Muy no, abajo. Increíble. Sí. Pues si te parece, voy a poner el segundo tema, que es otra de las versiones que me has pasado, o covers, ¿no? ¿Qué serían? ¿Versiones o covers? Todo está regrabado, ¿eh? Quiero decir, ahí no hay. De la versión original no hay nada, todo está grabado de estudio, la batería, el vale, bajo. Entonces serían. Es que yo me confundo con esto. Claro, sí. Cuando es una versión es que haces algún cambio, y sí. Cuando haces cover es que lo haces exactamente igual. Por parte de la voz sí que hay algunos cambios, y me parece que los solos, Enrique, alguno, me parece que un poquito de cambio hizo. Vamos a llamarle versión, que queda más cool, más guay, más. Más mejor. Sí. Pues sí, que no lo he dicho todavía cuál es, no lo vayas a soltar tú antes. Es el tema Living After Midnight de Judas Priest. Cuéntame, supongo que lo mismo, lo grabaste como eso, el otro. Lo grabé, eso es, está en el mismo disco. Y este me hizo mucha gracia. Porque este fue de los primeros que grabé, el I Can't Let You Go, este fue el último que grabé, que además lo grabé después de estar enfermo una semana y media y casi perder la voz. Pues una gran putada hubiera sido esa, ¿eh? No, fue graciosísimo, pero es eso, me recuperé, estaba ahí más o menos recuperado, y me dice Enrique, oye tío, tenemos que quedar para grabar. Y yo, que te den por culo. ¿Tú perdona? Tráeme una voz nueva primero. Sí. Y me dijo, que sí, tío, que además tengo una sorpresa para ti. Y yo, madre mía. Y nada, me recuperé y a los 2-3 días quedamos y grabamos este tema y unos cuantos más, que eso ya es para un proyecto en un futuro. Muy bien, pues os dejo con el tema Judas Priest, Living After Midnight, versionado por aquí por el señor Héctor, y ahora continuamos hablando. Love it. Pues hasta aquí esta versión de Judas Priest, bestial también. Me gusta más que la otra, por cierto. Todo hay que decirlo. Si te parece, dime. Es más movedita esta. Esta tiene más marcha, tiene más más sabor. Más sabor. vamos a ver, si te parece, voy a pasar a hacerte preguntas un poquito más concretas y más dirigidas a ti, hacia tu persona y como músico, ¿no? Y a ver qué sale de aquí. Vamos a ver. la primera, desde que te dedicas a cantar, a la música, a todo este mundillo, ¿qué es lo mejor que te ha pasado? ¿O lo más bonito que recuerdes? Lo más bonito que recuerdo, lo mejor que me ha pasado. Mira, te voy a dar dos momentos. Uno, en plan, ¡buah, cómo mola! Vaya escenario más chulo y tal. Y luego un momento que, mira, que es tonto, pero, hostia, me gustó mucho. Empiezo por el menos importante, el del escenario. Uh-huh. La Rock School nos contrataron para hacer un evento para Huawei en el World Mobile Congress. Esta mierda. Entonces, era un evento privado en el Palau Sant Jordi, donde una banda de 100 músicos interpretaba Don't Stop Believing. En dicho evento, esto es muy triste, había un cantante principal y luego un coro. Del cantante principal íbamos a ser yo, mi profesor de canto y la otra profesora de canto que había. Ajá. Pero Huawei cogió y dijo, coten por culo, nosotros ponemos a nuestro cantante y no la basura. Y nosotros, pues vale. Entonces, pues, joder. Sí, bueno, es lo que tiene. A esta gente tú no le puedes decir otra cosa porque son Huawei. Y tú a Huawei que le dices, perfecto. Entonces, son los que pagan, son los que mandan. Entonces, al final, fui de corista. Mucho mejor para mí, no me tuve ni que aprender del todo la canción, ya me la sabía, pero no me la tuve ni que memorizar ni nada, perfectísimo. Uh-huh. Menos trabajo para mí y la experiencia va a ser más o menos parecida. Así que, pues eso. Y claro, fue muy chulo porque éramos 100 músicos en un escenario en el Palau Sant Jordi. Fue un evento súper chulo, habían como 3.000 personas o algo así. Era privado, quiero decir, era un evento cerrado. Y sobre todo el mejor recuerdo que me llevo es del compañerismo que había entre músicos. Éramos como 30 y pico cantantes, uh-huh, y todos partiéndonos el culo. Buah. Luego unos cuantos con la guitarrita tocando y antes del concierto todo el mundo cantando ahí. Parecía un poco una comuna hippie, pero la verdad, un recuerdo súper bonito. Y luego, así recuerdo bonito de decir, joder, como mola, fue hace poco, en un concierto con We Rock, donde fue en la sala de Cavern, vino un chaval, bueno, un chaval, es un hombre, soy derecho, pero para mí es chaval, un muchacho, ¿sí?, que vino desde Madrid, que se había mudado hacía días, y vino a vernos y me hizo una pulsera, ¿sí?, y me la regaló el tío, y es una pulsera guapísima, que son dos claves de sol y en medio el símbolo de la paz. Uh-huh. Creo que he visto que la llevas puesta, ¿puede ser? Sí, hombre, no lo voy a llevar. Y un tío súper majo, de verdad, coño, conocer a gente así, que vengan y que te vengan a ver y que encima te digan, oye tío, me ha encantado el concierto, joder, me lo he pasado súper bien, lo he disfrutado un montón, y te regalan una pulsera, la gente dirá, pero si es una pulsera. Bueno, pero es un chaval que lo ha hecho con sus propias manos, que el tío lo ha hecho él. Uh-huh. Coño, que lo haga pensando en ti me parece algo increíble, pero sí, no sé. Entonces, yo es de los momentos más bonitos que he tenido, decir, joder. La verdad es que mola, ¿eh? Es bonito, es que la palabra es bonito, ¿no? Sí. It's amazing. Sí, sí, sí. Amazing. It's amazing. y por el contrario, ¿qué es lo peor que te ha pasado? ¿O lo peor? Vaya hostia, le he metido el micro. A ver, así lo... Tampoco me han pasado cosas súper malas, pero yo creo que la peor experiencia que he tenido encima de mi escenario fue en un concierto en Irún. Yo hice un par de conciertos con Kilmara, sí, porque necesitaban un cantante y pues bueno, fui yo de suplente. Y uno fue en Irún. era viajar a Irún y tocar el mismo día, en bus. Viajar en bus a Irún son unas 7 horas y media. Me parece sí. 7 u 8. ¿Cuál fue el problema? Hubieron un montón de problemas con los buses, justo no sé qué pasa. Total, tardé casi 12 horas en llegar. ¡Uf, madre mía! Lo único que había comido en todo el día era un bocadillo a las 8:30 de la mañana. Y el concierto era, me parece que empezó como a las 10:30. No comí nada en todo el día. Me subí a hacer el concierto, que no estaba yo muy católico. Total, hubo un par de momentos que casi me voy al suelo. Normal. Además yo en el escenario me gusta ser muy enérgico. Sí. Saltos por ahí, meterlo al suelo si hace falta. Es más, casi siempre salto del escenario. Si no muy, muy alto del escenario, me gusta saltar y con la peña. Con Wii Rock, por ejemplo, a veces hago cantar a la gente. Yo no sé, hago, no sé, cosas, moverte. Sí. Claro, todo eso, cuando estás fresco de puta madre, después de casi 12 horas en bus. Y sin haber comido. Nada, sí, bueno, hubo un par de momentos también que estuve a punto de vomitar. Oh. Madre mía. Luego bajé del concierto, me fui al backstage, me hinché a Coca-Cola, a todo lo que había. ¿Qué decir? Vamos. No, sí, claro, te pusiste a tu cuerpo al día. Buah, me puse como un odre. Y bueno, luego ya más o menos me recuperé. Pero, hostia, es de estos conciertos que dicen, no sé si lo voy a acabar. Pero bueno, sí, lo acabé. Y la gente de Irún, majísima, además, gente de verdad. Coño, mira que no nos conocían de nada allí, pero la gente a tope, tío, muy bien, Irún, gente guay. Sí, de hecho estuve yo allí en el mes de mayo del año pasado, ya está aquí al lado, pero bueno, del año pasado. Estuve en un festival que tocó Leo Jiménez de Cabeza y tocaron dos bandas más de fuera, y la verdad que la gente allí, muy bien, la verdad. Sí, que sí, sí, sí. La verdad que es un sitio bueno para ir a tocar, ya lo digo desde aquí, recomendado. Oh, buenísimo. Luego me fui a, bueno, fuimos a unos 2 o 3 bares por allí, me reconocieron en uno y habían comprado hasta una camiseta de Quilmara. ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Eso es el del bar, ¿eh? Quilmara los conozco yo hace años también, de hecho he cubierto algún concierto de ellos antiguamente y los conozco, y bueno, a día de hoy ellos tienen ya más o menos, tienen un nombre en la sí, escena, en la escena española en general, vamos. Wow. Dime, ¿qué has dicho? Que se lo han currado los tíos. Sí, por eso. ¿Tienen 4 discos ya? sí, no, si tienen una buena trayectoria. Ya te digo, los conozco de hace años. Otra preguntita más así directa. Aparte de la voz, ¿qué es lo que tú ahora mismo manejas? Que precisamente el otro día hablábamos y me decías que el que es cantante no es músico porque solo canta. No toca ningún instrumento. No es exactamente así mi. Bueno, es igual, yo lo resumo como quiero. Entonces, la pregunta es: aparte de la voz, ¿te gustaría aprender a tocar algún otro instrumento? Mira, yo si soy cantante, es por algo. Antes de ser cantante, yo he intentado tocar la guitarra. Vi que de la parte del principio de Nothing Else Matters no pasaba, ¿vale? Bien. Vale, te ubicas un poco mi nivel con la guitarra, ¿no? Sí. Dije, bueno, pues esto no es lo mío. Ya metido dentro del mundo del canto, dije, hostia, el bajo es la hostia, tío. Tiene su groove, su voz, los bajistas son la puta polla. Venga, va, me meto a bajista. Bueno, lo tengo de adorno el bajo. Muy bonito. Bueno, de adorno también va bien. Sí, es precioso. No, a ver, algo sé tocar, pero de Heaven and Hell no me quites, porque de verdad soy muy malo. Y el piano también he intentado aprenderlo, y pues bueno, sobre todo para aprender armonía. Pero no me hagas tocarte ninguna canción con piano, porque no tengo ni puta idea. Gracias. Tenía de hacer los acordes mayores y menores, que es más o menos lo mismo. Sí. Y ubicarte las notas y poco más. Yo soy uno inútil para estas. Y no es que no lo haya intentado, sino que es que no se me da bien. Es decir, ya está. Bueno, yo. Con el canto, yo con el piano toco la canción de Twinkle, Twinkle, Little Star. Y la toco muy bien. Ya más que yo, quiero decir. Más que tú, pues ahí sabemos el nivel, entonces. Ahí está el nivel. Todos conoceréis, me imagino que la gente que nos esté oyendo sepa cuál es el tema Twinkle, Twinkle Little Star, porque es un tema muy épico. Pero eso es verdad, también, ahora poniéndonos un poco serios, nunca he querido aprender seriamente un instrumento, porque al final el tiempo que le de, hay 24 horas al día, sí, y al año hay muchas, pero tú decides cómo administrar estas 24 horas del día. Si tú metes aprender algo más aparte de la voz, le estás quitando tiempo a aprender a cantar. Claro. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Cantante o instrumentista? Vale, soy cantante. Entonces, tampoco me puedo diversificar aquí a lo loco, porque cuantos más instrumentos aprenda, menos perfeccionista voy a ser con mi parte vocal. Y yo, sobre todo, lo que yo soy muy perfeccionista, soy un tocapelotas conmigo mismo. Entonces, al final, aprender un instrumento a tocarlo bien va a hacer que, por mucho que quiera, no voy a poder aprender lo que quiero aprender de canto. Pues me queda, necesitan siete vidas. Realmente puedes estar aprendiendo toda la vida y morirte, sí. Y no saberlo todo. No, es que claro, pero eso nos pasa a todos los que nos dedicamos un poco al arte, ¿no? Yo, por ejemplo, con la fotografía me pasa lo mismo, puedo tirarme aprendiendo toda la vida. Sí. Y luego, dentro de la fotografía o dentro de la música, están luego los subgéneros, que si quieres aprenderlos también te vas a morir. Dentro de la fotografía no es lo mismo fotografiar un ave que fotografiar un paisaje, que fotografiar a una persona, que fotografiar... Exactamente. Y lo mismo pasa con el canto. A mí el rock me gusta mucho, pero también me gusta mucho el canto lírico. También me gusta mucho canto así un poquito más popero, con los melismas y todas estas mierdas. Uh-huh. Entonces, o aprendo muy bien a hacerlo todo, o no voy a aprender en la puta vida a hacer nada. Si me meto con otros instrumentos, porque es eso. Cada tipo de canto es un instrumento distinto. Claro. Has comentado antes que has tocado como músico, que has cantado como músico de sesión con Kilmara. Si tuvieras que elegir entre ser músico de sesión o músico de banda, de tu propia banda, ¿cuál de las dos opciones te gusta más? Sin duda ser músico de banda. El problema está en que eso no da dinero. Ya, es que precisamente con todos los músicos que he hablado que hacen un poco músico de sesión y de banda, te dicen lo mismo, ¿no? Y quería saber cuál era tu respuesta. Me imaginaba qué respuesta iba a ser, pero digo, tengo que hacerle la pregunta. El problema está en que ser músico de sesión no me desagrada, y la verdad es que me lo paso muy bien. Es decir, oye, te puedes mover por sitios muy chulos y tal. ¿Cuál es el problema? Verás, tenemos un concierto. ¿Cuándo? ¿De aquí a 2 meses? Ah, ¿cuántas canciones me tengo que aprender? 15. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, claro. ¿Qué pasa? Si solo eres músico de sesión, perfectísimo. Me tengo que aprender 15 canciones, me las aprendo un poco así más o menos, y luego me las olvido. Si aparte de ser músico de sesión, estás en otras, en proyectos, que es lo que le pasa a casi todos los músicos de sesión, hay muy pocos músicos de sesión que no tengan una banda, te tienes que aprender 15 canciones sabiendo ya 17, 20, 30. Entonces, te haces la cabeza un lío, pero que es una locura. Es decir, por eso, ser músico de sesión no está mal, pero si haces otras cosas, te revienta la cabeza. Entonces, sobre todo intento ser músico de sesión para cosas que no sean durante mucho tiempo. Sí, cosas esporádicas, vamos. Claro. Por ejemplo, me dijeron de entrar en la banda Chamán, que es un tributo a Maná. Uh-huh. Le dije, venga, hasta luego. Chamán, si entras ahí ganas pasta, quiero decir, no es una banda tributo cualquiera, es la banda tributo oficial europea, me parece, de Chamán, de Maná. De Maná. Quiero decir, uh-huh. Joder, pero ¿qué pasa? Es o eso, que sería trabajar como músico de sesión, sí, o mis bandas. ¿Qué prefiero? Sinceramente, mis bandas. Claro. Tú mismo me acabas de llevar a tengo más preguntas concretas, pero quiero tocar este tema porque, como he dicho al principio, es un tema bastante polémico. Y esto es así, el tema de las bandas tributo en lo que es la escena... Fuera de esta escena no lo sé porque no la conozco, ¿vale? Yo manejo la escena rock metalera. Entonces, dentro de esta escena, el tema de las bandas tributo es bastante escabroso. Hay mucha gente, sobre todo músicos, más los músicos que el público, ¿vale? Que no le gustan nada las bandas tributos porque al final su visión es que esas bandas están lucrando de la música que han hecho famosa otras bandas que en su día fueron grandes glorias. O lo que es peor, para mí, porque para mí es peor, bandas que todavía están en activo, que las tributan. Entonces, claro, para mí eso todavía es peor que lo que sería lo primero, ¿no? Entonces, tú este tema, ¿cómo lo ves? Porque claro, tú estás dentro de este mundillo, estás en una banda tributo a Dio, y ¿qué visión tienes tú desde esa postura, ¿no? Desde esa posición. Mira, yo esto lo he hablado con ya bastante gente, incluso en mirando discos vinilo, hablas con gente que van allí, que son músicos también, y te dice, y si sacas el tema de la banda de tributo, te dicen, oh, esto es una banda de tributo, vaya. Y como que te desprecian un poco por ello. Mira, es tan simple como, hay dos tipos de bandas de tributo. Una, las que están tributando a una banda que está muerta, que no la vas a poder ver en tu vida, y las que tributan a bandas que están en activo y que vienen a España cada 2x3. Sí. La segunda opción me parece una mierda. ¿Por qué? Porque le estás quitando, primero, parte del mercado a la banda grande. Y segundo, ¿para qué? ¿Para qué? Si se puede ver. No sé, eso sí que me parece un poco ya aprovecharse. Y la primera opción, que es de gente que ya está bastante muerta, pues sí, sinceramente, te aprovechas del trabajo que ha hecho otro. Si quieres me pongo aquí a... No, te aprovechas del trabajo que está haciendo otro. Pero... al igual que una película cuando pone una canción, se está aprovechando del trabajo que ha hecho otro, que sí, que le paga a esa persona los royalties. Sí. Pero bueno, muchísimas bandas tributo pagan dinero por tocar, que eso también es... sí, eso hay muchas que no, pero sí. Hay más que sí. Yo, por ejemplo, esto es algo que hago yo, porque a mí me va a salir de los cojones. Sí. En mayo... el 16 de mayo es el décimo aniversario de la muerte de Dio. Sí. ¿Vale? Y nosotros vamos a hacer un evento así un poquito decente, en bóveda y tal. Yo, lo que gane de este dinero, yo no lo voy a quedar para mí. Yo esto lo voy a dar a la Fundación de Dio contra el cáncer. ¿Por qué? Porque esto es, eso sí que ya es aprovecharme de que murió Dio y hacer un concierto. Entonces yo, lo que vaya a ganar mío de ese concierto, yo no lo quiero. Yo solo voy a donar a la Fundación de Dio, que yo creo que es quien se lo merece. Pero, tanto ya el tema de una banda tributo, es que no están quitando el mercado a nadie, quiero decir, a nadie. Una banda de una banda que ya está muerta, quiero decir, una banda que ya no la vamos a ver. Porque ¿qué dice mucha gente? Que es el argumento, que es que la sala solo contrata a la banda tributo. Bueno, hay que pensar, ¿qué vino antes, la gallina o el huevo? ¿Qué vino antes, las bandas tributo o que las salas solo contraten a bandas tributo? ¿Y cuál es el problema? ¿Que haya bandas tributo o que la gente no vaya a ver a bandas de temas propios? Sinceramente, yo que tengo banda de temas propios y banda de tributo, con la banda de temas propios ya hemos hecho dos o tres conciertos y ¿qué te ven a ver? ¿Vale? Te vienen a ver tus amigos. Con la banda de tributo, tú pones un anuncio en Facebook y la gente, ¡oh, Dios mío, madre mía, vamos a escuchar los temas de tal! Bueno... y para allí que va. Sí. Claro. Sí que no me parece mal. No es que el público tenga toda la culpa, pero sí que es en parte. Bueno, es eso, la gente tiene que ir a ver a lo que quiere. Quiero decir, esto es un derecho, quiero decir, es su libertad. Y si aquí en Barcelona, España o donde quieras, la gente no quiere ir a ver a bandas emergentes y quiere ir a ver. Prefiero ir a ver a bandas tributo, a bandas de versiones. La culpa seguro que es de las bandas. Claro, si matas al perro, matas a la rabia. Pero no es mejor que no existiera la rabia y no tener que matar a todos los perros. digo yo. Y sobre esto, sobre este mismo tema, ¿qué opinas tú? Porque, por ejemplo, yo me encontré una vez una banda que tributaba a Héroes del Silencio, si no me equivoco, y me dio por, no sé, me lo encontré en Facebook, creo que fue, o algo así, y me dio por meterme en el evento porque me invitaron o algo así, me metí y vi que cobraban las entradas, o sea, solo por ir a ver a esta banda tributo a Héroes del Silencio, creo que pedían por las entradas 30 euros. ¿Qué? Sí, tal cual. Entonces, claro, yo me quedé en plan, ¿sabes? O sea, mira, hasta tartamudeo, porque digo, vamos a ver, ¿cómo que 30 euros por ir a ver a una banda tributo de Héroes del Silencio? ¿Qué me estás contando? Entonces, claro, cuando llegas a este punto es cuando dices, vamos a ver, ¿hasta qué punto esas bandas tributo pueden lucrarse de esta manera? De un trabajo de otros, ¿no? De la música, y aprovechándose de que la gente al final va a ir solo por escuchar los temas de Héroes del Silencio. Mira, esto a mí ya me han dicho ya de algunas bandas tributo de entrar a su proyecto y tal. Y una de las que más asco me dio, que me lo propusieron, espero que no me estén escuchando, pero espero que no, que me dio mucho asco fue, oye tío, que a ti te van a tratar como al cantante de tal, como al cantante de la banda original. Tú vas a ir a todos los sitios y todo pagado, no sé qué. Y yo me quedé pensando, pero tú, vosotros sabéis que no sois esa banda. Que vosotros sabéis que sois una banda de tributo. Y el tío, como que no sé, él estaba en el mundo de que ellos eran, ya, pues por así decirlo, el hombre, la banda titular. Sí. Y dices, pero tío, te me estás viniendo arriba. Una banda de tributo no deja de ser unos follarratas. Sí. Es decir, esto, cuánto cariño del mundo y me estoy tirando tierra a mí mismo, pero que somos unos follarratas que, pues bueno, pues que hacemos versiones de una persona a la que admiramos. En gran parte, porque, joder, nos parece alguien que marcó un antes y un después en la música, como es mi caso de Dio. Dio para mí es la mejor voz que ha habido en el heavy metal. Y Dio lo he escuchado todo lo que hay y sigo escuchándolo y me lo pongo cada día. Pero no tenemos que dejar de olvidar que, pues, oye, que no somos nadie. Quiero decir, si ellos llegaron arriba, no por ser buenos, pues por ser buenos músicos, por crear. Nosotros estamos haciendo lo que hacemos por interpretar lo que unos crearon. Uh-huh. Y sí que es verdad que hay bandas que se les va la olla. Nosotros por concierto creo que cobramos unos 10, 15 euros y solemos llevar dos bandas. Uh-huh. Que lo normal. Somos banda tributo. Claro, que yo no. Somos una banda tributo, tío. No te me vengas arriba. Es eso, que si fuéramos la banda titular, oye, cobramos, vamos, tío, pero cobramos 60 pavos por entrada, pero que somos unos pavos que estamos haciendo aquí en la versión FICAS con todo el cariño del mundo, quiero decir, son muchas horas de ensayo, pero somos una banda de tributo. A ver, no. Sí. Que no te subas a la parra, vamos. Claro. Sí, porque eso es muy típico. Incluso en los propios carteles de conciertos de bandas tributo se ve más grande el logo de la banda tributada que el logo de la banda que va a tocar. Que al final dices... ¿Sí? Tú ves ahí, por ejemplo, no sé, por otro ejemplo, Iron Maiden y abajo, tributo. Y tú, vale, perdón, vale. Y eso pasa muchísimo. Sí, no, mira, a mí cuando usan el logo de la banda tributo como logo de la banda, eso es un poco terrible. Nuestro logo sí que sale en las letras de Dio, pero es una púa donde pone We Rock en grande, tributo Dio. ¿Vale? Sí, como y tiene Dio que me ser. Parece que está más pequeño que We Rock y es un logo hecho por nosotros y es eso, y pues bueno. Pero sí que hay muchas bandas tributo que es eso, que cogen el logo original de la banda, lo ponen en grande, y dices, tío, se te está yendo la olla, para. No. Claro. Tienes que ir más pequeño. Claro. Hostia. Pues, ¿qué te parece, ya que hemos tocado este tema, que me ha parecido muy interesante tu punto de vista, por cierto? Espero que la gente que lo escuche pueda entender un poco mejor el mundo de las bandas tributo. Y ¿qué te parece si pongo otro de los temas que has escogido? Porque ya nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Entonces voy a poner el tema de Adamantia, Lucha de Titanes. ¿Por qué has elegido este tema? Mira, a esta banda la conocí hace muy poquito, pero hace nada, porque yo sigo mucho a China, que es para mí es de las mejores voces femeninas que ha habido en España y hay y habrá seguramente. Sí. ¿Vale? Es antigua cantante de Okers. Sí. Y wow, Okers me flipó, sobre todo el último disco. Hostia, la traigo para los condenados, creo que era. No me matéis, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese es el último disco. Hostia, no. Yo dije, esto es buenísimo, y la pava está andando muy bien. Y vi que sabía, bueno, ya se separó de Okers y que había entrado en esta banda. Y digo, bueno, y dice que la muchacha es lo que siempre había buscado. Venga, va, voy a escucharlo. Hostia, lo escuché y joder, no suena nada mal. La verdad es que son una banda que vale la pena que la gente lo escuche un poco, porque no son muy muy conocidos, pero son de una calidad bastante bastante buena. Sí, sí, tengo sus discos, los he escuchado. Ah. Pues nada, si te parece, vamos a poner Adamantia. A ver, qué he perdido. Perfecto. Ahora he perdido el tema. Un segundo. Tema Adamantia, lucha de titanes. Y ahora continuamos, que como he dicho, nos queda muy poquito tiempo, pero todavía tengo un par de preguntas ahí en el tintero. Latir en tus manos, no temas, nunca hay precio para la felicidad. Ahora te tengo ingenuo y manso, te acunaré a cambio de toda una vida. Tu paz, la libertad. Quizás hasta aquí el tema de Adamantia, lucha de titanes. Vamos a ver, no nos queda mucho tiempo. Nos hemos comido el tiempo, es increíble. Pero quiero hacerte todavía alguna preguntilla así más de estas, más directas. Vale. Y la primera es... si yo ahora mismo, en estos momentos instantes, ahora, tal cual, sí, te pido que me recomiendes un único tema, una única canción que yo tenga que escuchar, o sea, que te diga, recomiéndame una canción que yo tengo que escuchar, ¿cuál sería? ¿Tiene que ser metal? No, no, una canción. Vale, mira, hostia, estoy entre dos. Bueno, Pepintre. ¿Cómo? ¿Pepintre? Te diré, ¿cómo? Perdona, sí, me he quedado un poco... Pepintre es un cantautor español, rollo Sabina, rollo... Entonces, pero bueno, no solo es cantautor, sino que me parece que ha sido guionista, humorista, esto me ha hecho de todo. Y el mismo año que yo nací, el 1998, joder, casi no me acuerdo ni de cuando nací. Vas mal, vas muy mal, ¿eh? Madre mía. Sacó un disco buenísimo y entre ese disco una de las canciones se llama Todos Beben. Todos Beben. Todos Beben. Es una canción protesta. Yo es quizá la mejor canción protesta que he escuchado en mi vida. Uh-huh. Usa el sarcasmo como nadie lo ha usado. Escucharla no estaré, pero bueno, es una canción que habla sobre el maltrato animal, pero sobre las fiestas españolas tradicionales. Uh-huh. Ah, pues me mola. Sí, pero lo hace desde el punto de vista bonito, como viviéndolo todo con mucha pasión. ¿No? Pues, ahí, por ejemplo, en las fiestas tradicionales se cogerá un pato, arrancará la cabeza con las manos. Pero te lo explica tan bonito todo que dices, me encanta. Pues ya sabéis, la gente que se está oyendo ya podéis ir a buscar el tema y escucharlo si no lo conocéis. Y otra pregunta más. ¿Hay alguna banda que no hayas visto? ¿Me sirven bandas extintas o bandas que ya no existan? ¿Qué te gustaría o te hubiera gustado ver en directo? Hostia, es que hay muchísimas, ¿eh? Muchísimas. Piensa que casi todas las bandas que escucho están o casi todos muertos. Oh. No, ya, dadas tus influencias, me lo imagino, por eso he añadido lo de bandas extintas, porque... Bueno, eso es un problemazo. Pero alguna que realmente sepas que no puedes ver, pero que te gustaría haber visto. Mira, The Switch. The Switch es la primera banda de glam rock. Bueno, sí. No es la primera, pero por así decirlo, la que hizo el glam rock en toda su totalidad, es decir, el glam rock. ¿Qué es esto? Es... Switch. Fue un momento que tuve que poner el D, me parece, no sé por qué. Es una banda buenísima, buenísima. Quiero decir, es increíble. Musicalmente son buenísimos. ¿Qué pasa? El cantante murió muy joven. Me parece que es la banda de los 70. El cantante creo que ni llegó a los 80. Uh-huh. Entonces, ahora están con otro cantante y tal. Pero me parece que no sé ni si siguen. Y esta es una banda que me habría encantado ver, de verdad. Pues mira, yo no los conocía siquiera. O sea, yo fuera de Kiss y de Model Crew, de esa época del glam, ya no doy para más ya. Es que estos son anteriores a esos, un poco los... ¿Son que, anteriores? Sí, joder. Estamos hablando del 72 o así. Uh-huh. Sí, me parece que... No sé si empezaron en el 72, pero bueno, quiero decir, es de aquella época, son los años 70. Madre mía. Estamos hablando de... sí que eres clasicote, sí, ¿eh? Pero total, ¿eh? Habéis visto, aquí tenéis una clara referencia de alguien que nació a finales de los 90, ¿no? Madre mía, qué fuerte, que nació a finales de los 90 y que le gusta la música de los años 70. Es muy épico decirlo así, ¿eh? Me ha gustado cómo ha sonado. Sí, no. Mira que tampoco es tan épico, pero... Sí, es épico, sí, ya te lo digo yo. Únicamente... Es eso, todo lo que se dice de forma radiofónica, todo queda increíble. Increíblemente bien. la última pregunta ya. Realmente tengo tres más, pero ya no me caben en el tiempo. Entonces, tengo que elegir. Y la que elijo es que a lo mejor puede ser que coincida con lo que has comentado antes de lo peor que te ha pasado en la música. ¿Podría coincidir o no? La pregunta es, desde que te dedicas a esto y demás, y desde que sabes que querías hacer esto, ¿qué es lo más atrevido, lo más fuerte que has hecho por esto, por la música, ¿no? Por cantar o por hacer lo que quieres en la música. Pues mira, no es eso, es parecido, pero es del último concierto con Luis Rock. ¿Recuerdas que te dije que grabé el disco que grabé con Enrique? La última canción la grabé justo antes, justo después de estar enfermo. Sí. Pues justo cuando me puse enfermo, voy a decirlo, fue mononucleosis. No sé cómo la cogí, pero... Bueno, la enfermedad del beso. Sí, sí, pero ¿sabes qué es lo triste? Que por besos ya te digo que no fue. No. Así que, es que eso es un mito realmente. Eso es lo triste, que dices, pues joder, al menos si la pillas ahí, lo loco, aún, pero si no, es muy triste. Pues justo como en nucleosis, en las primeras fases, con los ganglios inflamados, que he hecho mierda, uh-huh, con fiebre, pues hice un concierto de Will Rock en sala de cabeza, encima de cabeza de cartel. Buah, buah. Cuando bajé del escenario casi me caigo. Normal. Ese yo creo que fue el día que dije, tampoco hace falta, quizás relájate un poco, ¿sabes? Más que nada porque al día siguiente tenía hasta los ojos inflamados, al día siguiente fui a currar, me levanté a las 8 de la mañana. Uh-huh. Cosas, sí, yo creo que eso sería el punto más de estupidez. Entre estupidez y atrevimiento que he hecho por la música. Uh-huh. Y esto me lleva a hacerte una pregunta más, la tengo que hacer. Hay algo, porque claro, has dicho, dices, o sea, cuando llegaste a ese punto dijiste, joder, dices, ya está aquí, ¿no? O sea, esto no hace falta morir en el escenario, ¿no? ¿Tienes alguna manía tú como músico, como vocalista, a la hora de empezar a ensayar, o a la hora de cantar, o a la hora de subirte a un escenario? ¿Alguna manía o ritual que sigas habitualmente? Yo, sobre todo antes de los conciertos, nunca estoy en la sala. Creo que yo hago la prueba de sonido. Uh-huh. Y desaparezco, pero que ni los miembros de mi banda muchas veces saben dónde estoy. No, en serio, yo antes, pues, yo qué sé, una horita antes, pues me voy a dar una vuelta, y lo más seguro es que si alguien que viene a ver el concierto se está en la puerta un ratico, antes del concierto me voy a entrar, porque el backstage... No, yo estoy aquí en el backstage, como backstage, eso es una mierda. Sí, normalmente son una mierda. Sí, lo cojo, me voy a andar. Cuando hice el concierto por Irún, me perdí allí un poco por Irún, que no sabía ni dónde estaba, bien. Siempre me voy por ahí a dar una vueltecilla. ¿Y qué hubiera pasado si te hubieras perdido y no hubieras llegado al concierto después? ¿Qué? Pues habría sido muy gracioso. Claro, dices, me perdí por ahí, no sé dónde ni dónde estaba. Tú imagínate el momentazo. Después de las 12 horas de viaje. No, habría sido muy bueno, ¿eh? La verdad es que... Hombre, me habría criado por la música. Sí, ¿no? Voy a ir oyendo, voy a poner en el oído, porque así supongo que llegaré. Sí, sí. Vaya tela. Pues nada, ya hemos llegado al final. Ya sé que no te voy a hacer más preguntas, tengo alguna más, pero es que nos hemos comido el tiempo, y si no, esto pues no va a caber. No va a caber en la radio, en mi espacio, no cabe. Entonces, ¿qué te parece si lo que vamos a hacer es pasar a despedirnos, y después pondré, dejaré puesto para la gente el último tema que has escogido, que es el tema Lágrimas, ¿no? Lo digo bien, Lágrimas, de la banda Sauce, con la colaboración de Víctor García de Warcry. ¿Puede ser? ¿Lo digo bien? Sí. Ahí está. Es que lo tengo ahí apuntado en la pantalla, pero está apuntado un poco. Y digo, no sé si lo voy a decir bien. Sí. Que esa canción, cuando la escuché, me estuve quizá casi un mes escuchándola cada día. Sí, ¿pero por qué? ¿Porque te moló mucho, por algo? ¿Porque te llegó? Porque... Sí. Oh, es un temazo. Es decir, pero temazo de 20. No es lo típico que se está haciendo hoy día. Víctor García para mí es quizá el mejor cantante que hay aquí en España ahora mismo de metal. Entonces fusionaron las dos cosas, que para mí uno de mis referentes vocales ha cantado una canción que además es buenísima, y Sauce además, uno de los miembros, me parece que es un ex Warcry. Uh-huh. Y dije, pues joder, qué menos, que ya que me dicen de coger unos temas, coño, este pelo de cabeza. Pues para adelante, ¿no? Vale, pues nada, nos despedimos, porque yo pondré el tema y ya a nosotros no se nos va a escuchar más. Así que dejo que te despidas tú primero, que le digas lo que quieras a la gente, como, no sé, dónde pueden seguir a tus bandas o lo que quieras, vamos. Vale, pues muchísimas gracias primero a ti, Irene, por darme la oportunidad de hacer esta entrevista, que joder, Irene, una muchacha muy maja. Y ¡oye, gracias, gracias! Por mucha fuerza dentro del mundillo, joder, se agradece mucho. Y a mis bandas, nos podéis seguir tanto por Instagram como por Facebook. A mí, yo soy Héctor Sirvianes, Héctor Sirvianes Panther, me parece, en Instagram. We Rock Band y Ancestra Oficial. Y también el 25 de enero, el 25 de enero de este mes, tengo un concierto en Sala Monasterio con We Rock y con Blackmoor Rising. Si queréis pasaros por allí, pues ahí estaremos dando unos perridos. Muy bien, pues nada, yo como siempre os digo, muchas gracias por habernos escuchado en esta tarde de domingo o desde el podcast. Como siempre digo, ya sabéis, en Asalto Mata Radio Rock todos los domingos a las 5:30 de la tarde o en Mixcloud, como digo, en nuestro podcast. Y qué más iba yo a decir, que no se me olvide. Pues eso, que gracias por habernos escuchado, ya sea desde el medio, desde el principio o desde el final. Y que nos escuchamos el próximo domingo. Mucho metal, gente. De mi boca temblorosa y otro puñado de cosas que intenté esconder tras esta pared. La mirada nerviosa que se escuda silenciosa en el anochecer sin dejarse ver. Caprichosa entre la espina y la rosa, decidí romper, tocaba romper, deshacerme de la losa que se mantuvo mi moza hasta que echa a crecer, tocaba crecer. Hacerse cristal, mis lágrimas son fruto de esta libertad.